el que te gusta ya tiene otro amor y no se fija en vos. Despierta, la vida tiene dos caminos y tú tomaste el equivocado, por eso lloras. Son gotas, gotitas de lluvia, de tus ojos caen por tus mejillas. Son gotas, gotitas de lluvia, de tus ojos caen por tus mejillas. Son lágrimas de amor, son penas de dolor, si tu amor se fue y no volverá. Tu amor se fue y no volverá. Mi amor, yeah. Na, na.